Pasamos al punto número 5. Acuerdo que proceda sobre declaración institucional efectuada por el Ayuntamiento de Yaiza sobre las ayudas del Estado al transporte y las subvenciones en concepto de REA. Damos paso al dictamen de la Comisión Informativa. Vista la declaración institucional efectuada por este Ayuntamiento por mayoría de 3 votos a favor, 2 votos del Grupo Municipal Unidos por Yaiza y 1 voto del Grupo Municipal Partido Independiente Lanzarote y 2 abstenciones, 1 del Grupo Municipal San Borondón y 1 del Grupo Municipal Coalición Canaria, la Comisión Informativa, previa deliberación de los reunidos, acuerda prestarle su aprobación, dictaminándola favorablemente. Bien. Los que estuvieron presentes en la comisión, esto realmente es una moción que llevó el Ayuntamiento de Arrecife a pleno, que ya luego lo enlacé. Yo estaba también confundido con el punto. Esto tiene que ver, o lo propuso la gente de la harinera de Lanzarote. ¿Por qué? Y ya incluso me lo aclararon los compañeros, tanto Roque como Marcial, que pues bueno, conocen más un poco el tema de esto. Tiene que ver, como dijimos en las comisiones, con las ayudas al transporte. Nosotros nos enfocamos a los aviones, a volar, pero también es verdad que se transportan material o incluso temas de grano, que parece ser que, bueno, hasta Las Palmas llega bien esa ayuda, se cobra y demás, pero luego como que de Las Palmas aquí están teniendo problemas o no le está saliendo del todo eficiente o no tienen todo el ahorro. Yo, si no, de todas formas, les dejo la palabra a los compañeros que tal vez lo expliquen mejor que yo. Y entonces, sí es verdad que ese señor en su momento vino a hablar conmigo, ha hablado con compañeros, para que un poco apoyáramos esa moción, que como bien dice, sí es verdad que nos llegó del Ayuntamiento de Arrecife, pero también fue a promoción de la propia harinera. Entonces, tiene que ver con eso, con que ellos realmente, los que son en concepto de REA, que es este tipo de material de transporte, pues no están recibiendo bien o no están recibiendo del todo esa bonificación, sobre todo de Las Palmas aquí, sino si alguno de Marcial o Roque quieren aclararlo más, creo que es un poco lo que más o menos palpé, pero sin Marcial, que también puede explicar mejor exactamente qué consiste, pues yo le doy la palabra antes de dársela a ustedes y que él... Adelante, Marcial. Hola. Sí, bueno, el REA es una ayuda al transporte en base a los productos de primera necesidad. Hay un montón de productos que conlleva ese tipo de ayudas, como puede ser todo tipo de cereales. Y en este caso, la harinera pues puede ser el maíz, el trigo o la cebada para la hora, porque se reconocen como productos de primera necesidad. Y porque la harinera siempre ha argumentado que viene como que a Las Palmas le llega antes ese tipo de ayudas y luego ellos tienen que asumir un coste, lo que puede ser el transporte de Las Palmas aquí. Y a veces como que en ese tipo de productos, por los proveedores que hay en Las Palmas, pues como que le hacen un poco de competencia desleal, y en una parte tienen una razón, porque si ya tenemos lo que puede ser la segunda insularidad, ¿no?, pues ellos se ven muy afectados en ese tipo de cuestión a la hora de ellos pues distribuir el producto en la isla, ¿no? Y pues claro, eso conlleva también que al ganadero o al consumidor también le tiene un sobrecoste. Ya, Marcel. Tiene la palabra el portavoz de San Borondón. Gracias, señor alcalde. Ante todo, como no puede ser de otra forma, nuestro total apoyo a todas las empresas que estén afincadas en nuestra isla, eso por supuesto, y la máxima ayuda y colaboración por parte de las administraciones y de todos los políticos. Pero tengo ciertas dudas, porque por ejemplo aquí, no sé si es que dan por hecho en los puntos de esta moción que se traslada, instar al Cabildo de Lanzarote para que defienda ante las autoridades de la comunidad autónoma y el Estado la realización de las gestiones necesarias para compensar a las industrias. ¿Se está dando por hecho que el Cabildo de Lanzarote no lo está defendiendo? ¿Tenemos pruebas contundentes como para llevar este punto a este pleno donde estamos dando por hecho que no está defendiendo el Cabildo de Lanzarote a las empresas? Es mi pregunta. Hombre, yo entiendo que tal vez sea por las competencias en ello. Es decir, entendemos que esos órganos de más arriba serán los que tendrán luego que tomar las medidas o hacer la presión para que se cumplan estas ayudas. Entiendo que será por ahí. Entonces, damos no, por hecho. No me atrevería a decir que no lo estén defendiendo, sino damos por hecho, que. Damos por hecho que el Cabildo no tiene las competencias entonces para dar solución a este tipo de problemas. ¿Es el Gobierno de Canarias entonces? Bueno, en este caso tengo mis dudas. ¿O será realmente que el Cabildo lleve otra moción también para seguir tirando hacia arriba? Yo entiendo que. Yo, señor alcalde, con todo lo respeto, yo no quiero entrar en polémicas de partidos políticos, sino simplemente profundizar la realidad de las cosas y buscar soluciones al tema. Yo entiendo que si usted me dice que esto viene a raíz de una moción del Ayuntamiento de IAISA, supongo que del Grupo de Gobierno, pues el color político que existe allí ahora mismo gobernando, pues son diferentes a los que están en el Cabildo. Y yo no quiero entrar en este juego de guerras políticas. Yo quiero profundizar y saber y tener las pruebas suficientes como para, si acusamos a que el Cabildo de Lanzarote defienda a las autoridades de la comunidad autónoma, ante la comunidad autónoma, ante el Estado, para la realización de las gestiones necesarias para compensar a las industrias y lanzaroteñas que se hubiesen visto perjudicadas por dicha acumulación y la competencia desleal ejercida, yo entiendo que se está dando por hecho en este punto número 4 de la moción que el Cabildo no lo está haciendo y le estamos instando a que lo haga. Yo quiero saber si tenemos pruebas suficientes como para, más allá de ser solidarios a la hora de decir que, bueno, que el Cabildo tiene que hacer las gestiones también pertinentes para apoyar a las empresas, que yo creo que todos estamos de acuerdo. Pero claro, aquí se está afirmando, creo yo, por lo que leo, de que no se está haciendo. No, mira, Juan, nosotros tampoco estamos entrando en guerras políticas. Yo no he nombrado ningún partido. Lo he nombrado yo. Instituciones que entiendo que esta gente pues acudirá a todos los extremos. Primero empezará por los ayuntamientos para buscar apoyo. Sí. Y lo que pone incluso en la misma moción es que ellos dicen que el Cabildo de Lanzarote, institución que representa los intereses insulares, así como la de esta corporación local, vienen mostrando su preocupación por el trato desleal que se da al pequeño tejido empresarial, o sea, que especialmente industrial, y el desagravio que supone esta acumulación del REA. Ellos también están mostrando esa preocupación. Entonces, claro, nosotros, aparte de instar al Gobierno de Canarias, que es quien realmente tiene las competencias o tendría esas competencias para pedir y rogar que esas ayudas o ese diferencial de las ayudas del REA lleguen a las islas menos pobladas, al final, pues las periféricas siempre estamos un poco a la cola de todo, pues que también tomen las medidas. Yo entiendo que no es que el Cabildo tenga esas competencias, pero sí también puede presionar hacia el Gobierno de Canarias. Entonces, se entiende que ellos también han mostrado la preocupación por este problema, pero ya digo, no es que ellos tengan la competencia para efectuarlas, pero sí llevar, entiendo, una moción conjunta de todos los ayuntamientos que se presten o que intenten apoyar esta problemática o la solución a esta problemática conjuntamente con el Cabildo, y desde luego ya instar al Gobierno Canario, que es quien realmente debería tomar las medidas para asegurar que estas diferencias entre ayudas del REA sean lo más equiparables posibles a las islas menores, en este caso. Pero que vamos, de verdad que no estoy entrando en guerras políticas. No. Mirando el problema y las instituciones que podemos remar todas juntas en este sentido. No, en este caso lo he dicho yo, alcalde. No digo que lo diga usted, ni que usted quiera entrar. Lo digo yo, y lo que no quiero es entrar en estas guerras políticas de partido. Somos solidarios, como hemos dicho, con todas las empresas. Es evidente y es una verdad que Harinera Lanzaroteña va a proceder a su cierre, eso así lo ha comunicado, y es lamentable que las empresas de nuestra isla tenga que cerrar porque las administraciones y las instituciones en este caso le den la espalda y no tenga ese apoyo que, por lo que dice aquí, no lo están teniendo hasta la fecha. Entonces, más allá de todo ello, totalmente apoyar, como hemos dicho, al sector empresarial lanzaroteño, y todos los gestos y todas las reivindicaciones que se puedan hacer, creo que son pocas, ¿no? Por lo tanto, vamos a apoyar esta moción sí o sí. Gracias. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ganemos Lanzarote. Bueno, como acaba de decir usted, no es una propuesta por el Ayuntamiento de Arrecife, como ya nos habían presentado, sino que es una propuesta por una empresa como es Harinera Lanzaroteña, y entonces lo que sí tenemos que entender, como ha dicho Juan, es una empresa que está a punto de cerrar, posiblemente por la negligencia y la falta de responsabilidad no por este grupo de gobierno, sino por el Gobierno de Canarias y así como el Cabildo de Lanzarote. ¿Por qué digo esto? Según la documentación que se nos presenta, dice: así, en el Cabildo de Lanzarote se celebró el 25 de febrero de 2010 o sea, de la legislatura anterior. La institución acordó dirigirse al Gobierno de Canarias para pedirle que se distinguiese un REA. El REA, que mucha gente igual todavía no tiene conocimiento de lo que es el régimen específico de abastecimiento, que eso tenemos que haberlo indicado porque queda muy bonito la palabra REA. Yo me fui, que no tiene, me fui a la Wikipedia y me salió otra cosa, no salió, o sea que lo siento. Lo siento, aparece, lo recuerdo, pero lo que vuelvo a repetir, que no se ha nombrado, ha nombrado el REA como si fuese una cosa que lo entendemos todos. Sí. Yo creo que hasta el día de ayer yo no lo entendía. Y es el régimen específico de abastecimiento. Y en lo que le estaba comentando, en la que decía, para pedir que se distinguiese un REA diferencial para las islas menos pobladas, o sea, las mal llamadas, las pequeñas, equiparándose a la de Tenerife y Gran Canaria. Dicho acuerdo fue rectificado en los plenos con su totalidad en los municipios de la isla de Lanzarote. O sea, que esto ya viene de viejo, esto ya no es cuestión de ahora ni de nada. Vamos a no a echar la culpa ni al grupo de gobierno este, ni a nosotros, ni a nosotros, sino que aquí ha sido una negligencia por parte de tanto del gobierno de Canarias como por parte del Cabildo de Lanzarote, no insistir en que se arreglase el tema este. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que después de 8 años, después de 8 años que se aprobase esto en el Cabildo de Lanzarote, venimos con un problema que viene atajado desde hace la parte. Y ese problema está conllevando a que las empresas más pequeñas en nuestra isla, en Lanzarote, tengan muchos problemas de gestión, muchos problemas por el tema del transporte. Entonces, lo que queremos saber es eso, que vamos a apoyar esta iniciativa y con la mayor brevedad que se inste, y es verdad, tanto al Cabildo de Lanzarote como al Gobierno de Canarias, para que mejore la situación. En la isla de Lanzarote siempre, y es verdad que tenemos entendido, y es verdad que lo sabemos, es una isla menor, que ellos lo entienden como menor, pero menor cuando ellos las quieren, porque a través se podía aprovechar desde a través del grupo de la Cámara de Comercio que se atravesasen todo por aquí. Yo creo que en unas propuestas, estando yo en esta legislatura, se aprobó que se apoyase a la Cámara de Comercio referente a eso, a la aprobación, para que no todo producto tuviese que pasar por la isla de Gran Canaria, sino que tuviese que pasar por Lanzarote y así evitar ese gasto de transporte. Por eso quiero decirle que en un momento dado vamos a apoyar todo este tipo de iniciativas para la mejora de nuestras empresas que hay aquí en la isla de Lanzarote. Nada más que decir. Muchas gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria? Sí, buenos días. Tal y como exponen ustedes esto en la declaración, se viene detallando, según estoy leyendo, las diferentes actuaciones que ha realizado el Cabildo, tanto el 25 de febrero como posteriormente en octubre de 2014 y otras actuaciones que han venido realizando. El problema aquí principalmente es que se le está dando unas ayudas a través del REA a las empresas y que las empresas, en este caso de las islas menores, como puede ser de lo que nos trata a nosotros de Lanzarote, pues están en clara desventaja con respecto a esas ayudas que tienen pues las empresas que están en Las Palmas, en Tenerife. Sí es verdad que también hay un informe que fue solicitado al Ministerio de Fomento en el que piden que se pronunciaran sobre los costos subvencionables en el transporte marítimo y aéreo con origen y destino a las Islas Canarias para el año 2017. Ese informe recuerda que ya desde el año 2009 la Comisión Europea estableció que la ayuda no podría acumularse con otras ayudas al transporte. Por lo tanto, entiendo que lo que desde Europa les mandatan es que no se puede doblar las subvenciones o las ayudas. Yo sinceramente creo que eso es totalmente injusto y nosotros tenemos que seguir trabajando para buscarle una solución legal, porque indudablemente no está en las mismas condiciones de juego, por decirlo de alguna manera, empresas en islas menores con empresas de Gran Canaria o de Tenerife, y por lo tanto vamos a votar a favor de este punto y apoyar las medidas que sean necesarias. Muy bien, gracias. Pasamos a votación. ¿Se entiende unanimidad? Sí. Unanimidad en este punto. Muy bien. A ver, los plenos así da gusto, ¿eh? Muy bien. ¿Perdón? Que digo, que los plenos así da gusto, todo unánime, es buena señal, ¿no? Vamos a ver.